a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, y recibimos también nuevamente a Hernán Salinas, a nuestro compañero, para darle la bienvenida a nuestro corresponsal en Brasil. Plinio, como siempre, un gusto recibirte. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Muy bien. Bueno, Hernán, todo tuyo este espacio. Gracias, gracias por el ofrecimiento. Plinio, un gusto recibirte, como siempre, como te decía Diego, en medio de estas realidades que estamos viviendo, con una preocupación creciente en Brasil. Estamos leyendo unos 800 muertos, alrededor de 16.000 infectados con el coronavirus, son las cifras oficiales. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar contigo. Mira, aquí la situación empieza a, digamos, la crisis está solamente en el inicio. Los números de muertos son muy, muy subestimados porque hay una subnotificación muy fuerte. La expectativa de los científicos es que hay que multiplicar por más o menos 11 el número de enfermos y el número de muertos. La realidad es que allá bastante gente debe haber morido porque uno empieza a ver las noticias de amigos y de camaradas que se fueron por el coronavirus. Y si el número fuera tan digamos, estricto, yo creo que difícilmente ya tendríamos, no, 3-4 camaradas que se fueron en la pandemia. Entonces aquí la crisis la esperamos muy, muy fuerte. Todavía no llegó a las favelas, ¿no?, a las callampas. Cuando lleguen, imagino que tendremos aquí una cosa realmente dantesca, con centenas de millares de muertos. Estábamos leyendo que en ausencia del Estado en las favelas, como está pasando en otros lugares, por supuesto, de la región, la gente se está autoorganizando. Plinio, por ejemplo, nombran a un vecino de referencia, quien es el que va un poco controlando y está atento si aparecen casos para resolver el tema médico, el cierre de las comunidades, ese tipo de cosas. Sí, Hernán, esto ya está pasando. En realidad, el pueblo en Brasil tiene una larga experiencia de autoorganización que generalmente se articula en torno de la familia, porque como las condiciones de vida son siempre muy, muy, digamos, al límite, la familia siempre es un núcleo que donde el más vulnerable es asistido. Y ahora lo que ya hay iniciativas en varias partes, en São Paulo, en Brasilán, en varios lugares, es que los vecinos empiezan a organizarse, a hacer comités sanitarios. Por ejemplo, este que yo sé que existe en Brasilândia, que es en la periferia de São Paulo, cada comité se encarga de 50 casas y quedan, digamos, responsables por ver si hay agua, si hay comida, si hay enfermos que necesitan de remedios y eventualmente de transporte. Esto yo creo que se va a generalizar en Brasil, porque el Estado, como dijiste, está muy despreparado para asistir a la gente. Entonces, el pueblo quedó, quedó largado a su propia suerte. Y claro, es así que creo que van a enfrentar la tempestad. Hablamos de las favelas en Río, pero también la preocupación en San Pablo, que está siendo centro de la dispersión de la epidemia, Plinio, y además la preocupación por las ciudades del interior del estado de San Pablo, nos decía, donde la gente tiende a no tener tan presente ese criterio de no juntarse, de que no haya aglomeraciones y que va a facilitar la expansión del coronavirus. Sin duda alguna, aquí en Brasil, a todos los problemas, ¿no?, de la pandemia, económicos, sociales, se suma el problema político. El presidente ya hizo 5 pronunciamientos en la televisión nacional para decir que en realidad no es un gran problema, que hay remedio y que no hay por qué sacrificar la economía, porque al final el riesgo es que el costo económico termine siendo mayor que el costo sanitario, y que por lo tanto la gente tiene que seguir la vida igual. Bueno, esto da una indicación muy diferente a la gente. Entonces, en realidad es una política muy sórdida que consiste en decir a los informados y a las clases medias para arriba, cuídense. Y a los desinformados y a los obreros de una manera general, es expónganse. No, vida normal. Y con esto, la política de la burguesía brasileña es dejar todo el sacrificio por el ciclo de inmunización a la gente pobre. Entonces, es una política deliberada. Hay una división de trabajo en el gobierno. El ministro de la Salud habla a los racionales, a los informados, y el presidente habla a los desinformados y a los desvalidos. Entonces, esta es la situación en que estamos. São Paulo también tiene muchas favelas. La diferencia con Río es que las favelas están más segregadas, quedan en la periferia. Y en Río, como hay estos cerros, entonces ellos quedan muy cercanos de las clases medias. Pero la pandemia, cuando llegue a las grandes favelas de São Paulo, nosotros tendremos escenas, ¿no?, muy, muy fuertes. Dentro de breve, unas 2-3 semanas, yo creo que las cosas ya estarán de manera muy, muy dramáticas. Plinio, y esto se dio, como vos mencionabas, ha tenido repercusiones políticas. Cuando llegó a circular a nivel internacional la noticia de que Bolsonaro destituía al ministro de Salud Pública, parece que todo estaba pronto en una reunión en la sede de gobierno, pero que finalmente parte de la alta oficialidad militar que está en el equipo de trabajo más estrecho de Bolsonaro frenó esa intención de destituirlo, y cuando ya tenía a un diputado en la mira para suplantar al ministro de Salud Pública. Sí, esto es verdad. Lo que pasa en las altas esferas del Estado brasileño no está muy claro. La impresión que uno tiene es que Bolsonaro está en una especie de tutela militar y tutela judiciaria. Entonces los contienen. Por ejemplo, Bolsonaro fue a la televisión para decir que iba a prohibir las orientaciones de los gobiernos estaduales y municipales de confinamiento, de cuarentena. Entonces viene una decisión del Supremo que dice el presidente está prohibido de prohibir. Entonces hay una disputa federativa y una crisis política muy fuerte, lo que compromete aún más la capacidad del Estado brasileño de intervenir y de orientar. Entonces, sí, es verdad, el presidente es un hombre muy primitivo y sin muchas mediaciones. Entonces, él no entiende bien las sutilezas de la burguesía brasileña. Entonces, él es un hombre bruto. Entonces, y hace la voluntad del capital sin mediación. Entonces, para el capital lo mejor es que este ciclo de inmunización pase rápido. Entonces él dice, bueno, entonces que los pobres paguen. Pero no es así que funciona, porque la sociedad brasileña es una sociedad de segregación social. Entonces los de bajos tienen que pagar, pero los de arriba tienen que protegerse. Y esta es la función del ministro de la Salud. Y por eso la burguesía dice, no, no, no exagere, señor. Usted habla para los de abajo, pero deje que el ministro de Salud organice lo que va a pasar para los de arriba, porque si no esto va a quedar un despelote. Es más o menos lo que está pasando, pero es una situación muy, muy precaria, la crisis política muy fuerte, y estas iniciativas de autoorganización que empiezan a proliferar, y que yo creo que es la única esperanza que tienen los trabajadores en un escenario de mucha desesperanza. Claro, sobre esto último que decís, te queríamos preguntar para cerrar, Plinio, porque bueno, hablamos de esas iniciativas populares para responder a lo más urgente en cuanto a la salud, cuando aparezcan casos, en fin, pero ¿qué pasa con la respuesta organizada desde el campo popular? Porque sabemos que esto va a golpear, ya está golpeando duramente una economía como la de Brasil. ¿Qué pasa con los sindicatos, con la gente que está quedando sin la posibilidad de trabajar normalmente, en ese alto porcentaje de masa de trabajadores informales que tiene Brasil, como hemos hablado ya contigo? ¿Hay reacciones organizadas? Se votó, sabemos, una iniciativa ya de rebaja de salarios. ¿Qué pasa en cuanto a esas consecuencias? ¿Hay respuesta desde el campo popular para enfrentar esto? No, todavía no hay respuestas. Lo que hay es mucha confusión en la izquierda. Para que tengan una idea, el diputado de Río de Janeiro, que es Freixo, que es una figura muy, muy importante del PSOL, sí, se metió en la pelea de Bolsonaro con el ministro y trató de iniciar una campaña por el quede Mandetta. Mandetta es el ministro de la Salud. Ajá. Lo que es una temeridad, porque es un bandido que siempre quiso mercantilizar el servicio público de salud. En fin, en comparación con Bolsonaro es mucho mejor, pero no es esto, no es papel en este momento. Nuestro papel es defender la clase obrera, ¿no? Garantizar que todos tengan el derecho a la cuarentena, que se hagan test de coronavirus en masa para isolar la gente infectada, ¿no? En fin, garantizar que todos tengan acceso al hospital, ¿no? Estatizar los hospitales privados, hacer una cola única de acceso a los respiradores. Pero no es esto lo que hizo Freixo. Esto yo lo digo para que vean cómo la confusión es total. Pero en la izquierda contra el orden, lo que se nota son iniciativas todavía muy iniciales, preliminares, pero muy nítidas, de una mayor unidad, de buscar una unidad para actuar en medio de la pandemia. Pero todo muy, muy todavía preliminar, ¿no? Todo preliminar. Plinio, bueno, no nos queda más que compartir esa preocupación y quedar masticando esas líneas importantes de análisis que vos planteabas muy claras, por ejemplo, en los distintos discursos de hacia dónde apuntan, el de Bolsonaro, con esas manifestaciones que replican su visión en la calle, cuestionando las medidas de cuarentena y ese tipo de cosas, y el discurso hacia quién apunta el ministro de Salud, por ejemplo, es muy importante para ayudarnos a entender lo que está pasando a nivel político en Brasil también. Te mandamos un abrazo, como siempre, y seguimos preocupados, atentos a lo que está pasando en Brasil. Muchas gracias, Hernán, y ustedes cuídense también. La información que tenemos aquí en Brasil es que cuanto más temprano se haga la supresión y más rígida se hace, menor será el costo popular. O sea que ahora yo creo que ser revolucionario es guardar con todo el rigor y disciplina la cuarentena y lo más antes posible. Y también no poner los valores de solidaridad y cooperación en la agenda política, porque esto es lo que le va a sobrar al pueblo, ¿no? Es esto, muchas gracias y hablamos el próximo jueves. Abrazo, Plinio, hasta pronto. Hasta pronto. Saludos.